sonrisa y me diste un gran beso. Me enamoraste por completo. Me dijiste tantas cosas, no las pude comprender. Hablaremos diferentes idiomas, no nos pudimos entender. 10 minutos pasan de las 11 de la mañana y estamos recibiendo a Marcos Cabrera de la banda Salados. Marcos, buen día, gracias por estar en Radio Centenario, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? No, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de difundir nuestro trabajo. Estábamos escuchando este tema que hace un ratito pude ver el video, muy bueno también realmente. Marcos, este es un tema, contanos a propósito de este tema Buscando el Amor, ¿cómo es la situación? Bien, bueno, este es un tema adelanto de lo que se viene para la banda. Es una banda que sale casi que, no se puede decir terminando la pandemia, pero cuando se abre un poco más los afores y la oportunidad de salir a tocar, y bueno, nosotros salimos con este tema nuevo que ya lo teníamos, sí. Pero bueno, decidimos grabarlo y ponerlo en música y en video. En video que está muy bueno, ¿no? Sí, muchas gracias. Es la primera experiencia que tenemos en trabajar en 4K. Sí. Y bueno, es una historia sencilla, porque es una historia, digamos, de amor, pero que en sí encierra pila de cosas. Marcos, definimos a Salados como una banda de fiesta con ritmos bailables que transita con comodidad la mezcla de rock con cumbia, cuarteto, murga y ska. ¿Es así? Exactamente. Si puedes darte cuenta... prejuicios ningunos, mezclamos todo, nos encanta la música y somos realmente una banda fiestera. De hecho, trabajamos mucho en fiestas, despedidas, cumpleaños, y la intención de la banda, si bien decimos que somos de fiesta y de resistencia, es que la gente pueda llevar su momento divertido y alegre cuando nos ve tocar. ¿Arrancan por el 2005 en la zona oeste de Montevideo? Sí, nosotros arrancamos por aquellos años, en el 2005. Hay una particularidad, que somos tres hermanos en la banda, que canta, el baterista y yo, que soy el bajista, somos tres hermanos, y arrancamos por aquellas épocas haciendo un poco más de pop, y después por el contexto, nos dimos cuenta que lo nuestro era más la fiesta, era más la cumbia, era la fusión, y bueno, ahí empezamos a transitar ese camino. Pero tienen un punto importantísimo dentro de esta trayectoria, de lo que nos estás contando, que es un trabajo que hicieron también en esta realidad que atraviesa nuestro país con referencia a las ollas populares, y ustedes han ganado justamente un graffiti como mención especial por este trabajo que han hecho en las ollas. ¿Qué experiencia han tenido? Contanos eso que realizaron en las ollas populares. ¿Cómo fue la situación? Bien. Mira, nosotros estábamos por hacer la presentación del disco que teníamos, Venimos Cerca, que salió por el sello Bizarros. Para nosotros era muy importante, lo íbamos a hacer en la sala Hugo Balso, y se nos truncó por el tema de la pandemia. Ahí, como vimos que crecían las ollas populares, crecía, digamos, la necesidad de la gente y la dificultad en poder tener una necesidad básica como es el alimento, dijimos, bueno, ¿qué tenemos en la mano nosotros para poder aportar? Y sin duda que es la música, que es el arte, que es la alegría. Y es así que agarramos nuestros instrumentos y empezamos a tocar en las ollas populares. Nosotros tenemos una equipación que nos sirve para el ensayo, ¿no? Pero claro. Lo sacamos a la calle, a las ollas, y hubo obviamente algunos parlantes que nos detonaron. Pero... se empezaron a sumar sindicatos, gente que empezó a apoyar, y no solamente íbamos con música, sino que llevábamos insumos. Hicimos más de 20 ollas populares. Claro. Y sin duda que no hay caché que pueda igualar lo que nos devuelve una sonrisa, lo que nos devuelve una persona cuando va a recibir el alimento. Porque siempre digo, pongámonos en el lugar aquel que depende su comida de él o de su familia, de que alguien se lo brinde, de que alguien más se lo brinde. No es nada agradable, y que esa gente pueda ir a recibir ese alimento, pero además puede ser un ratito de alegría, de baile, de cantar. Nos parecía a nosotros que no hay un caché, una paga más importante y linda que eso. Mira, acá hay un saludo que llega de Marcos del Cerro, dice: saludos a Salados. Ayer tocaron en el festival a beneficio de Leo en el Parque de los Fogones. Y sí, bueno, también por supuesto está saludando Álvaro de Capurro, dice, bien ahí Salados, muy buena banda. Bueno, saludos para todos. Ustedes, esta experiencia justamente que decías, Marco, que evidentemente, Marcos, no es impagable, no tiene nada que ver en un mundo realmente bastante en la música comercial, donde a veces hay que hacer determinados trabajos para poder ingresar a algún lugar, pero ustedes, sí, esa experiencia es única, y como vos lo decías, ¿qué sintieron ustedes cuando después, desde el 2005, como hablábamos, que armaron el grupo, pero que tampoco quizás esperaban enfrentar esta realidad y tener que ir a una olla popular a tocar? Sí, bueno, ahí nosotros, si bien tenemos la parte fiestera, nosotros no nos catalogan ni rockeros ni zumbieros, sí, porque estamos en el medio, ¿no? Ajá. Pero si nos definimos la parte rockero, creo que el rock es eso, salir a estar con la gente, a que el arte se pueda brindar al que lo precisa, así sea desde el alma o así sea desde la parte económica. Entonces, cuando surgió la pandemia, vimos que todos se tiraron al streaming, al concierto por internet, y nosotros decidimos correr el riesgo de salir a tocar. Cuando surgió la pandemia, imagínate, ¿te acordás que salir al almacén era casi que el virus andaba caminando? Tal cual, y nosotros decidimos arriesgarnos y corríamos peligro de que o nos pararan o nos prohibieran, ¿verdad? Claro. O si no, también está el prejuicio de decir, oh, te vas a meter al tobogán del cerro a tocar a las 8 de la noche, o sea, sí, pensalo dos veces. Sí, sí, sí. Y fueron los lugares más hermosos que pudimos tocar y que podemos construir con el arte, y eso después resultó en varias puertas abiertas, conocer mucha gente, y hasta un premio graffiti que no lo esperábamos, y mucho menos trabajamos por ese premio. Sin duda es una caricia al alma, pero el tocar para la gente común, porque siempre decimos, la vida da vueltas, quizás hoy o mañana seamos nosotros que dependamos de una olla. Entonces, si es así, nos gustaría que alguien nos vaya a tocar una canción. Marcos, ¿quiénes integran la banda hoy por hoy? Emiliano en trompeta, Nacho en saxo, Alan en acordeón y teclados, Jesús en la voz, somos tanto Fabián en percusión, Mateo en batería y yo en bajo. Bien. Somos un cuadro de fútbol. Sí, unos cuantos. Y en cuanto a disco, Marcos, ¿en qué están entonces? Mira, nosotros largamos el primer disco, que fue por el 2012, por allá, que se llamó El Mejor Disco del Año, que era como un chiste, ¿no? Uh-huh. El Mejor Disco del Año, y después ya saltamos para el segundo disco, que es este que hablaba hoy, que se llama Venimos Cerca, que fue lo largamos por Bizarro. Es un disco que cuenta con la participación, qué sé yo, de Cordera, del cantante de Chalamadre, de La Venganza de los Sutileros. Es un disco bastante potente. Y importantísimo justamente con esa gente que los apoya, evidentemente. ¿Y qué se viene ahora, Marcos? Estamos saliendo, vos hablabas que era difícil de la pandemia, ustedes la afrontaron igual, pero ahora qué se viene, ya cuando más que nada se ve que se abren varias puertas en lo que tiene que ver con la música en nuestro país. Bien, sí, para nosotros... haber largado este tema en esta época de año y con el estilo de la banda es como se vendría como una zafra. En realidad nosotros siempre tocamos 60 o 70 conciertos por año, más o menos. Por ejemplo, este fin de semana tocamos 5 veces, tuvimos 5 shows. Y claro, es la dinámica más de un grupo de cumbia que de una banda de rock. Sí, sí. Entonces tocamos pila, y más ahora ya sabemos que va a haber despedidas de año, fiestas, hay giras por el interior, tenemos truncada una gira por Chile que seguramente la retomemos, así que esperemos que esto siga abierto, que se siga abriendo más y bueno, poder trabajar de aquí a todo el verano. ¿Y vos cómo ves la música uruguaya en este momento? Me parece que se está sucediendo, tiene que suceder un cambio generacional. donde los rockeros, mayormente los poco más crecidos, tienen que entender que hay ciertos ritmos que están penetrando en la sociedad, en los gurises, hablo de lo que es el freestyle, el kickoff. Los chiquilines están expresando de otra manera, y me parece que nosotros como rockeros tenemos que abrir la mente a fusionar o acceder a ciertas cosas para que el ambiente crezca, o que bandas nuevas puedan tomar los lugares que se precisa para que el rock pueda continuar. Pero vos lo ves un poco cerrado ese asunto a nivel interno, digo, por las bandas que son habitualmente más conocidas de nuestro país, que están siempre respaldadas con determinados sponsors, giras y ese tipo de cosas. Sí, claro, creo que es necesario un cambio generacional de aquí a no mucho tiempo, porque si seguimos, no solamente pasa con las bandas y con los sponsors que ponen siempre para los mismos, sino pasa con el público también. O sea, sabemos que hay una banda, un cartel, y la gente va, pero sería bueno que esa gente también salga a apoyar a otras bandas nuevas que necesitan ese apoyo para poder llegar a ese lugar también, ¿no? Me parece que hay un cambio cultural para que podamos dar oportunidad a nuevas bandas o nuevas artistas. Bien, Marcos, y si tenemos algún oyente que está por armar una fiesta, organizar una fiesta, ya sea de casamiento, cumpleaños, un evento social, ¿cómo se puede comunicar con ustedes? Mira, fiestas, casamientos, despedidas, separaciones, sí, lo que sea, divorcios, lo que sea. En nuestras redes, Salados Bandas, en Facebook, Instagram, o al 091-379-929, siempre buscamos la vuelta para poder llegar a tocar y a disfrutar un momento. Bien, Marcos, te agradecemos por haber estado en Radio Centenario, y seguramente en algún otro momento vamos a seguir en contacto, Por favor, gracias a ustedes por la oportunidad, como les decía, que la gente, invita a la gente que va a escuchar y ver este nuevo tema de que es Buscando el Amor, así que gracias por la oportunidad de corazón. Un abrazo. Abrazo, chacho. Ojos, me encontré con tu sonrisa y me diste un gran beso, me enamoraste por completo, me dijiste tantas cosas, no las pude comprender, hablaremos diferentes idiomas, no nos pudimos entender. Y de la noche, de lugar en lugar, y voy caminando. Sigo buscando y no encuentro el amor, yo sigo buscando. Y de la noche, de lugar en lugar, y voy caminando. Sigo buscando y no encuentro el amor, y sigo buscando. Pasaron muchos días y a tu casa yo no iba, y lejos de ser tu culpa, solo fueron cosas mías. Solamente fui yo el que se alejó, y por más que lo piense, no hay nadie como vos. Y de la noche, de lugar en lugar, y voy caminando. Sigo buscando y no encuentro el amor, y sigo buscando. Y de la noche, de lugar en lugar, voy caminando. Sigo buscando y no encuentro el amor, y sigo buscando. Y de la noche, de lugar en lugar, y voy caminando. Buscando y no encuentro el amor, y sigo buscando.